aire, que es que tiene la predicación. Pues yo no he venido a esos ensayos, pero es una predicación como dramatizada, por lo menos parece ser parte de ella. Muchas gracias, reciba la bendición del agua. Voy a terminar un estudio, pero antes de eso, encontré este mensajito. No es el que me dio esta. Oiga bien, ¿qué oveja eres? ¿Qué oveja eres? Están las ovejas que se adelantan. A estas ovejas el pastor le pone una piedra amarrada a la pata. Está hablando de ovejas reales, físicas, pero lo va a comparar espiritualmente con las ovejas que son las creyentes. A las que se adelantan, el pastor le pone una piedra amarrada a la pata izquierda trasera para hacer su caminar más lento, hasta que aprendan a caminar al paso del rebaño y el pastor. Es una especie de freno. Hay muchos cristianos que se adelantan a los planes del Señor y en alguna forma tienen que ser frenados por Él, porque Dios tiene su tiempo. A veces nosotros creemos que el Señor se ha atrasado, pero Él tiene su tiempo. Están las ovejas retrasadas, no retrasadas mentales, no sé, que se quedan atrás. A estas el pastor les da un leve golpecito en la cabeza o las amarra de otra que va al paso hasta que aprendan a mantenerse en el redil. Así también hay cristianos retrasados que Dios los manda y nunca van. Dios les abre la puerta y no entran por ella. Y en la iglesia dice no a todas las responsabilidades que se le asignan. Las ovejas rebeldes. A estas el pastor le da suaves golpes detrás de la oreja. No sé por qué. Hay cristianos que se rebelan contra el pastor, contra los hermanos y contra Dios, cuando no les va como ellos que quieren. Muchos contaminan a otros con su espíritu de rebeldía, causando división en las iglesias. Las contenciosas. Cuando dos ovejas peleaban entre sí, el pastor las amarraba pata con pata por un tiempo. Imagínense. Hasta que se dieran cuenta que tenían que aprender a comer, a beber y a convivir juntas. Filipenses 2:3-4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Las que buscan pastos ajenos. ¿Habrá de estas ovejitas que estoy leyendo aquí? ¿Habrá aquí? Estas son las que saltan la verja del redil para buscar pastos en lugares ajenos. El pastor le echaba aceite amargo a los pastos que no eran del redil para que ellas aprendieran a mantenerse en su redil. Los pastos ajenos son tipo de falsas doctrinas. El aceite amargo es la predicación contra esas falsas doctrinas, contra el pecado. Pero Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Las ovejas que se extravían. Estas son las ovejas que se alejan tanto del redil que se pierden y no saben regresar. Son las descarriados que se van al mundo y hasta creen que ya no hay esperanza de salvación para ellos. Andan maltrechas, añorando el redil. El buen pastor las busca, las cura, las cubre con su manto y las trae de nuevo al redil. Las inconstantes. Estas ovejas tienen de todo un poco. Son como el yo-yo, que sube y baja. A veces están arriba y a veces están abajo, a veces están adentro y a veces están afuera. Con estas el pastor tiene que tomar una dolorosa decisión. Les aplica una disciplina más fuerte. Las acuesta en una mesa y con un palo, con un palo les da con fuerza de modo que les quiebre el muslo. Luego las venda y las entablilla con amor, pero al entablillarlas lo hace de tal modo que los huesos no se unan correctamente y queden cojas para siempre. Esa es la oveja perniquebrada o quebrantada de Ezequiel 34:4. Su condición les crea cierta inseguridad que las hace mantenerse siempre al lado del pastor para recibir protección. ¿Eres tú una oveja perniquebrada? Recuerda que llegaron a ser perniquebradas por poseer todas las características de las ovejas anteriores. O sea, que esas incontantes se adelantaban, se retrasaban, eran rebeldes, contenciosas, buscaban pastos ajenos, se extraviaban de todo. Las maduras, estas son las que contra viento y marea permanecen en el redil, van al paso del pastor, por lo tanto no se extravían, no son rebeldes, no son contenciosas, no son inconstantes. Saben que no pueden descuidar una salvación tan grande y como el apóstol Pablo que pueda decir, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál de ellas eres tú? Piénsalo. Eso nada tiene que ver con lo que vamos a completar aquí, pero me pareció interesante. Oye, pero ¿eso es allá arriba o será en la calle? ¿Ah? ¿Una motora? Déjeme decirle algo. Voy a terminar el estudio del viernes pasado, que se titulaba El hablar que sana, levanta y transforma, que vimos algunas cosas y vamos a ver la parte final. Pero antes de eso, Yolanda, ¿el lunes tú tienes reunión? Lunes tiene reunión. Como el lunes tiene reunión, Yolanda, pues probablemente, cualquier cosa lo pensaré bien, si hacemos el miércoles o el lunes de más arriba. Vamos a hacer una reunión próximamente para presentarle en general a muchos líderes de la iglesia, pero luego vamos a estar algunos pocos viendo unos videos. Después de esos pocos vamos a elegir unas posiciones importantes para, no lo vamos a hacer junto con otras iglesias en el mundo, que sería de abril 9 a finales de mayo, porque ellos requieren, o sea, piden que se tengan como 3 meses antes de iniciar esa campaña, se vaya trabajando en la oración, en la organización y todo, y no tendríamos el suficiente tiempo. Así que ellos dicen, bueno, pues usted puede escoger la mejor fecha para usted, lo único que en las fechas que lo hacen ellos, que es la iglesia de Rick Warren, pues usted recibe un apoyo y unos emails, pero los emails ya yo los estoy recibiendo, así que los tendremos. Pero en términos generales, para que usted vaya orando, esa campaña que elegiremos más adelante la fecha, probablemente entonces quizás de finales de mayo a junio, por ahí, son 6 semanas. Yo no había entendido bien, porque nunca pues me habían explicado bien cómo era el asunto, pero la idea de esas 6 semanas, ellos dicen en la promoción, ¿qué le parecería si su iglesia, cada iglesia sucede diferente, duplicara su membresía, triplicara o cuadruplicara en 6 semanas, 40 días, si la gente madurara en forma bastante grande en 6 semanas, si usted impactara la comunidad en 6 semanas? Ellos celebran en el año 3 campañas de esas. Desde el 2001 para acá vienen haciéndolo 3 campañas de esta clase, que se llama 40 días con propósito. Yo solicité el kit que viene, viene un manual de todo lo concerniente a todas las posiciones que se deben llenar. Viene un CD-ROM para sacar un montón de todo lo que se va a usar. Ellos tratan de darle prácticamente todo. Usted puede cambiar algunas cosas, pero para que no pase mucho trabajo, de los modelos de promoción de todas las partes. Y lo que yo pensaba era que, yo decía, es que nadie va a venir a un templo, decía yo, 40 días corrido a un sitio a estudiar. Pues es que no era eso. Es que más o menos se coge un director de campaña, el pastor, y el que se coja director de campaña ven los videos, porque en los videos viene el modelo de cómo se brega todo. Luego se van a escoger líderes, una persona para bregar publicidad, una para organización de grupos, una para diferentes actividades que hay en esas 6 semanas. Y de manera que en esas 6 semanas la enseñanza viene por un montón de sitios hacia lo mismo. Usted sabe que hemos escogido dentro de del trabajo de la iglesia, una cosa que a menudo yo menciono, pero como siempre hay gente nueva, es que la iglesia nos ha gustado, por las cosas que Dios ha ministrado a nosotros, el modelo de trabajo de esta iglesia en California, que se llama Iglesias con Propósito. De hecho, vienen unos pósters para colocarlos y todo, con los propósitos y todas las cosas. Sugiere que se hagan unos cruzacalles. Dice, únete a 40 días con propósito y demás. Nosotros estamos usando aquí los domingos el libro de Vida con Propósito, ¿verdad? Pues es que en esas se dan unas predicaciones que van dirigidas a los 5 propósitos fundamentales que balancean una iglesia y que deben enfatizarse y en los cuales debemos crecer en forma balanceada. Es ser una iglesia que fomenta el compañerismo, sentido de familia, de unidad. Por eso es que se trata de tener trabajos en clases en grupo, ministerios en grupo y grupos por área. Grupos por área nosotros no tenemos todavía, pero en esas semanas se comenzarán algunos. Compañerismo, que es fundamental en una iglesia. Adoración, que el pueblo de Dios tenga vida devocional privada y aprenda a adorar a Dios en su casa y en la iglesia. Discipulado, que el pueblo de Dios, luego de conocer a Jesucristo, crezca en la madurez, en el conocimiento de la palabra, hasta ser también un líder que se dispone a servir y a enseñar a otros. Evangelización, que tiene que ver con obra de ganar vidas y alcanzar a otra gente con el mensaje de Cristo y apoyar la obra misionera. Y ministerio, que es servicio. Esos son los 5 propósitos fundamentales de la iglesia en las cuales el creyente debe desarrollarse. Y si usted ve, cubre todo. Porque yo siempre me preguntaba, las iglesias enfatizan una de esas áreas y en las demás se quedan cojas. Pero por eso nos ha gustado y sucedieron muchas cosas por las cuales entendimos que era propósito de Dios guiarnos por ahí. Antes de que estuviera ese libro en San, yo en una ocasión en internet descubrí mucha de esa literatura y de ahí fue que se comenzó a utilizar el manual de recuperación en el grupo de apoyo, que es parte de ese modelo. Después adquirí por internet de los libros y la parte que va para la idea que es Iglesia con Propósito. Y después entonces estaba el libro por ahí y después decidimos comenzarlo en Escuela Bíblica. Se establece en grupo dentro de Escuela Bíblica y dentro de áreas que se cogen hogares, anfitriones y líderes, donde el anfitrión, el líder, no necesariamente tiene que ser el mismo y se le va a dar con tiempo, ¿verdad? Para que usted, una forma de invitación, usted invite, sea compañero de trabajo, porque se puede hacer en áreas de trabajo. Es que una vez a la semana, ese grupo escoge el horario y el día más adecuado, una vez a la semana se reúnen para discutir un resumen, que ya viene el resumen. Lo pueden utilizar viendo un video donde se sacan entonces copias de los videos. Un video donde está 20 minutos y está la clase, digamos que se coge la primera, compañerismo, el propósito compañerismo, y el mismo pastor, está traducido en este caso al español, lo comparte y luego viene el estudio bíblico para discutirse. Pero a la vez, esa semana antes, la predicación ha sido de compañerismo. Entonces, hay grupos como los de Escuela Dominical. Estamos estudiando el libro y lo que se hará, si seguramente no hemos acabado en esa semana, es que usted detiene dónde estaba, porque ahí vamos con mucha calma. Acá coge el mensaje central y ahí están los grupos en la iglesia, o usted pertenece a uno de los grupos de estudio en la iglesia o pertenece a de los grupos que se van a formar, pero usted debe ser de un grupo durante esas 6 semanas. En su casa usted va a estudiar y vamos a tener alguna cantidad de libros para aquellos que son nuevos, ¿verdad? Que quizás no tienen el medio de adquirirlo, sea en el grupo de casa o sea de acá, se supone que ahí desarrolle vida devocional, porque el propósito es que desarrolle cuatro hábitos fundamentales. Aunque enseña cinco propósitos, que son los de la iglesia, desarrolla cuatro hábitos fundamentales. El hábito de tener una lectura devocional, por eso el libro es un capítulo por cada día, para que desarrolle una vida devocional. Si usted hace eso por 6 semanas, usted se acostumbra a desarrollar una vida devocional. Que usted se congregue al menos una vez en semana, por eso el culto de domingo y los grupos, y la gente que usted invita a esos grupos, usted lo va a invitar para que domingo esté en la iglesia, donde recibe un mensaje relacionado con lo que se va a estudiar en la semana. Se comprometa a venir una vez a la semana a la iglesia y ahí desarrolla asistencia a la iglesia. Sea parte de un grupo pequeño o de una clase para que desarrolle compañerismo. ¿Y cuál es el otro? Y aprenda un versículo bíblico por semana. Memorice palabra, se congregue una vez por semana, desarrolle compañerismo en un grupo o clase y desarrolle vida devocional. Todas las personas que participan en eso. Las reuniones en hogares, en eso, pues dura alrededor de una hora y en ese caso allá, pues hay una persona que asignan para que tenga cualquier refresquito o algo al final. Pero durante esas 6 semanas, ellos dan, hay un primer mensaje antes de la campaña que en las iglesias que tienen sistema de satélite y todo eso, pues ese día pues lo promocionan en la ciudad o donde sea para ver el mensaje, pero si no es así, ellos lo mandan grabado para que se pueden tener, para que se proyecte en la iglesia en diferentes sitios y después se comparta algo allá, que es de motivación de lo que se espera. Entonces, lo otro es que hay varias como ferias. Cuando se vaya a hablar de evangelización, pues te da una serie de ideas para desarrollar en ese día y de misiones, muchas cosas, yo no lo he leído todo. Pero hay una parte bien importante en los meses antes y es que desarrollemos oración por la comunidad, donde se va caminando por las áreas de la comunidad, de la ciudad, intercediendo y orando al Señor, donde usted en su casa y la iglesia van a estar orando por esas campañas y van a estar orando por personas que van a invitar. Se tienen los grupos en áreas escritos por días, horas y quién es la persona encargada. Y en esas semanas anteriores, la gente que viene a la iglesia se le pide, usted se compromete a los 40 días y se compromete, ¿va a ser parte de una clase o va a ser parte de un grupo? No es que sea parte de los dos, solamente de uno. Y se le da a la persona encargada de ese grupo. Yo entiendo que es una buena forma para nosotros alcanzar a muchas vidas que normalmente no son las vidas pues destruidas por ahí, sino otra clase de vida. Porque a lo mejor en su área de trabajo ellos comparten muchos testimonios donde no les facilitaron el lugar donde trabajaban, pero decidieron usar como una guagua. Y ahí se reunían una vez por semana y que fue de tremenda bendición. Generalmente al final, pues mucha de esa gente se añade y al final pues tiende a haber un día de reunión porque después hay un bautismo. Porque mucha de esa gente en los grupos recibió a Cristo. Así que no es que hoy le estoy hablando en términos generales, pero estoy hablando porque usted va a estar desde ya orando para que Dios, vamos a necesitar un sinnúmero de liderato dentro de la iglesia para la organización esta. Hay una parte donde a la gente que tiene talento de pinturas, de arte, de algo, se tiene un día de exhibición. Hay un sinnúmero de cosas que pareciera que no están relacionadas, pero sí, para motivar a la ciudad a acercarse a la iglesia. Así que usted en sus oraciones, que sea un minuto, dice, Señor, ve trabajando con el corazón de muchas vidas y conmigo, porque si a lo mejor yo voy a ser uno de los que voy a dirigir un grupo, está la alternativa de que usted tiene todo transcrito, la enseñanza, sin usar el video, o si usted es tan temeroso, puede usar el video en una casa, lo pone 20 minutos, ven el video de la enseñanza y después van a discutir. Ya viene entonces otro tipo de estudio, que es la misma enseñanza, pero en un formato diferente para que se discuta, o viene la enseñanza completa para que usted no use el video. Pero en esas 6 semanas usted va a empaparse por completo de todos los 5 propósitos y después cómo bajar de allá arriba, cómo aterrizar sin destruirse. ¿Sabe que después que usted está en mucho fervor así, hay gente que después de un retiro de algo, pues, se le va. Así que yo entiendo que es una gran idea, están orando sobre eso, pero quiero que usted vaya orando desde ya, en general, para que cuando comencemos esas reuniones podamos motivar a muchos a participar como líderes, porque entendemos que es una manera, este es un año de evangelización y de crecimiento, y es una forma diferente. Aquí en Puerto Rico solamente está registrada Catedral de la Esperanza, Bayamón y otra iglesia que va a participar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues, el viernes pasado, estábamos hablando de el hablar. Y así por encima, dijimos que hay muchas cosas que van, son pequeñas zorras, como dice el salmista o el proverbista. Las pequeñas zorras van dañando la viña. Hay cositas que permitimos en nuestra vida y en la vida de la iglesia como congregación que van afectando la vida espiritual. Usted y yo siempre tenemos que estar alerta, hermano, porque cuando Dios tiene propósitos con una persona, con un pueblo, el diablo no está así, cruzado de manitas. Él está mirando a ver por dónde yo meto la soja. Y muchas de estas cosas, algunas de las que hablamos la vez pasada y las que vamos a hablar hoy, son las zorras que van afectando el ambiente espiritual de una congregación. Y usted y yo tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a crecer para que seamos siempre gente de bendición y gente de motivación y gente de animar a otros a buscar de Dios y no de piedra de tropiezo. Pues estábamos hablando de la lengua la vez pasada y yo no voy a volver a aquello porque si no, pues me quedo allá y no acabo. Pero esto tiene mucha relación. Decía que el problema realmente no está en la lengua, está en el corazón. Señor, mira esta lengua. No, Señor, mira este corazón. Porque de la abundancia del corazón es que habla la boca, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él limpie nuestro corazón para que podamos tener control. Porque Santiago dice que hay dos sabidurías. Y la verdadera sabiduría, la que viene de lo alto, primera es pura. ¿Qué quiere decir que es pura? Es sincera en sus intenciones. A veces hacemos cosas o decimos cosas a las personas, pero no estamos siendo sinceros. Yo le he explicado que en Roma, creo que era, o en Grecia, cuando hacían las vasijas, los que llamamos hoy en día como floreros y cosas así, ¿verdad? Pues si a veces se rompía alguna, como eran de barro, pues entonces cogían y le metían pega por dentro y las pegaban y por acá los pintaban de nuevo bonito y no se veía dónde se rompió. Pero cuando la persona iba a comprar, que sea sincera, que no tenga cera, porque el que tenía cera fue porque se pegó, se partió y lo pegaron de nuevo. Un sincero es una persona íntegra, de una sola pieza. No eran dos que se rompieron y las pegaron, ni tres que se pegaron. Era de una sola pieza desde el principio, como aquella obra de arte. Pues la sabiduría de lo alto es primeramente pura, que tiene intenciones sinceras. Después es pacífica, no puede ser peleando y manoteándola a la gente, porque la sabiduría de Dios es pacífica, es amable, y amable tiene que ver con consideraciones, educación, ¿verdad?, con el otro, es benigna de hacer obras de bondad, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin hipocresía. Y ese tipo de sabiduría viene de parte de Dios, viene del cielo, viene de la palabra. Y es la que nosotros debemos procurar, porque la otra sabiduría produce, la que es del enemigo, celos. Los celos, ni en los matrimonios, no me venga con el cuento, que me quiere tanto que me cela. Son enfermizos. Es símbolo de que hay amor, pero amor enfermo. Porque cuando usted tiene fiebre hay vida, pero la vida está enferma. El celo de proteger, sí, pero usted sabe, ese no le damos importancia. El celo de envidia, el celo de que yo quisiera la posición que tiene aquel o yo quisiera lo que tiene aquel y todo eso, ¿verdad? Celos amargos, fíjate, le añade amargo, dice la Biblia, ¿ves? Porque le producen malestar. Siempre estoy con coraje por lo que tiene aquella otra persona. Tiene contención, una persona que contiende. Es una persona que se pasa peleando por todo, choca con los demás. Jactancia tiene que ver con orgullo y soberbia. Y mentira, con no hablar la verdad. Dice que ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y el que tiene ese tipo de sabiduría, esa es terrenal, animal y diabólica. Mira para allá que tres adjetivos descriptivos, terrible. Animal, terrenal y diabólica. Así que tenemos que orar para que el Señor, el Espíritu Santo nos ayude a discernir, rebusque dentro de nosotros para encontrar cuál es la raíz del problema por el cual yo siempre estoy criticando, disminuyendo a los demás, murmurando, trayendo mentiras, chisme, cosas así, ¿verdad? No es que estoy diciendo que lo haya, pero a veces se da. Y por si acaso, estas cosas hay que cortarlas de raíz en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito. Siempre me acuerdo aquella palabra que dio el hermano de Caguas, Richard González, al final de aquella palabra profética, y dijo: cuando Dios trae una palabra como esta sobre una vida o una congregación, se levanta el diablo en guerra para impedir que se cumpla esa promesa. Y ustedes van a tener que pelear la batalla de la fe, porque él va a hacer muchas cosas para que no se dé. Y Dios, y usted no puede olvidar las muchas palabras que Dios ha dado. Mira, voy a decir lo siguiente: Dios tiene su tiempo para todo. Yo voy a hacer una pequeña historia aquí. Cuando yo me gradué de la universidad, yo trabajo en contabilidad. Y como tenía muy buenas notas, recibí una serie para entrevistas de compañía, lo que se llama de contabilidad pública, que hacen auditorías a compañía. Pero como yo era una persona sumamente tímida y miedosa, pues me daba miedo ir a esas entrevistas porque habían unos entrenamientos fuera de Mayagüez y fuera de Puerto Rico. Pero en el propósito de Dios, que es como yo le digo, cuando usted va a tomar decisiones, usted analice todo y no se abstenga de algo simplemente por miedo. Ore a Dios que sea lo que usted tenga que decidir. Pero Dios tenía un propósito. Yo sé que el propósito de Dios era mejor que aquel. Y Dios movió las cosas. Y entonces pues yo fui a trabajar al recinto universitario aquí de Mayagüez, en el departamento de ingeniería, en investigaciones de agua, pero yo no hacía las investigaciones, sino que era control de costos. Y estando allí, al comienzo del segundo año, pues la verdad es que yo me aburría muchísimo en aquel trabajo, porque la contabilidad de gobierno es una cosa sumamente sencilla, porque la persona lo que hace una fase, porque es manteniendo el récord de unos gastos, pero usted no parte de un presupuesto que hay, más nada. Entonces, para colmo, el director que hubo allí, el director que vino luego, como me imagino que pasa a niveles bien grandes, pues tienen malas costumbres y se roban muchas cosas, entonces traían facturas falsas para ser sustituidas, y había que hacer unos informes porque había un dinero que venía federal y se pedía el presupuesto y después venía el informe anual de cómo se usó el dinero. Y había una variación hasta de 20% en el uso del dinero, pero ellos lo usaban en muchas cosas, hasta en combinación con los que estaban en finanzas, hicieron facturas falsas de impresión de libros que se hacían allí de estudio, pero en verdad sacaron el dinero para comprar una guagua y cosas como esa, que por eso es que están las quiebras en los gobiernos de las tramposerías que hacen. Entonces yo dije, cualquier día de esto va a venir una investigación, porque entonces cuando yo tenía que hacer mi reporte anual, entonces pretendían que lo hiciera no en la realidad, lo mantuvieran el 20% de variación. Yo dije, va a venir una investigación de esa, yo no quiero estar ese día aquí. Así que yo comencé a orar, aunque no tenía tanto conocimiento, porque no le voy a decir cuántos años hace, pero hace unos cuantos años. Pero yo dije, Señor, entonces yo hice esta oración: Señor, yo quisiera un trabajo, yo quisiera cambiarme de trabajo, pero acuérdense que yo era muy tímida, ¿verdad? Hacer un trabajo. A todo esto, cuando yo fui a esa entrevista, el director que estaba inicialmente, que era muy bueno, diferente al que después estaba, me dice, aquí llaman de Washington, y el inglés mío es malo, malo. Una cosa es leerlo y escribirlo, otra cosa era hablar, hay que contestar llamadas. Yo, Dios mío, ya esto me puso frisada. Entonces, no, pero tienes buena nota aquí y demás. Y después la joven secretaria, en lo que él llegaba, no supo explicarme, me dio un mamotreto, así como dos veces de gordo, y me dijo, toma para que vea lo que te tocaría hacerlo. Mira, imagínate tú empezando a trabajar y que te digan eso. Yo decía, no, yo no voy a coger ese trabajo. Pero yo le pregunté a diferentes personas y yo dije, Señor, si está de que lo coja, que todos me digan, pero inténtalo, porque ¿cómo sabes si puedes hacerlo si no lo intentas? Así que las personas a las que le pregunté me dijeron eso mismo. Excepto mi papá, que me decía, ay, pero pues no cojas nada, no necesitas eso. Pero yo iba con la intención de decirle, porque era asistente del director, esa era la plaza, que había otra, pero esa era la que me estaba ofreciendo. Y yo iba con la intención, dije, pues lo intento, pero cuando fui, él me dijo que entonces iba a hacer la del cost control, que realmente pues sobregaba más que acá en la contabilidad. Total, después yo hice mucho de aquel trabajo porque realmente era organización. Pero fíjate que si él es otro y ve la, que yo, no, pero yo gano esto. Yo hoy en día entrevistando ya yo no lo cogía. Pero había un propósito de parte de Dios, ¿verdad? Entonces comencé a orar, Señor, que tú me proveas un trabajo donde sea un ambiente cristiano. Oye, sea un ambiente que yo pueda aprender y desarrollar más conocimiento, porque aquí realmente yo me aburro. Que me paguen más chavo. Y cuarto, pues esos tres. Pero cuarto, que yo no vaya a buscar el trabajo, sino que el trabajo me lo ofrezcan. Eso usted no lo va, pues usted debe llevarlo, pero en esa ocasión yo lo dije. Entonces, yo estoy allá donde se reunía la casa del joven, había ido porque a veces iba allí en las tardes y estaba aquí, para ese tiempo era esposo de Lidia, Manolín, que me dio tres clases. Y me dijo, ¿dónde estás trabajando? ¿Qué tú estás haciendo? Pues en tal sitio. Me dijo, pues mira, yo estoy buscando a alguien que yo le dé unas instrucciones y siga, ¿verdad? No tenga que supervisarlo mucho. Me dijo, un ambiente cristiano, porque mi papá es cristiano, allí trabaja un pastor que era negrón. Es un gran reto porque es cuestión de que, pues yo darte una, ¿verdad? Unas directrices y puedas bregar con todo lo otro. ¿Cuánto tú ganas tanto? Pues yo te voy a pagar tanto. Mira, le dije que fue un ambiente cristiano. Fíjate que él me enfatizó eso. Me dijo, te voy a pagar tanto, vas a aprender un reto. Y lo cuarto, yo no fui a buscar el trabajo. El trabajo vino a mí, ¿verdad? Así que Dios tenía un propósito. Estoy segura que Dios tenía un propósito. Y pues luego yo cogí ese trabajo precisamente. Tuve que quedarme una semana más porque vino la auditoría. Y tuvo que la universidad devolver unos cuantos cientos de miles de dólares. Allí un montón de años, pero muchas cosas pasaron en mi vida. Negrón, ¿verdad que es fanático? Pero yo lo aprecio mucho porque en aquellos años que uno comenzaba a despertarse más espiritualmente, pues él me ayudó en muchas cosas. Y allí junto con el esposo de Noemí, que vivía para ese tiempo, el Rey Junior, pues todos los días discutíamos algún asunto de la Biblia. Luego cuando yo cogí las clases en Aguadilla, yo venía y le compartía a ellos. Y fue, me ayudó mucho en todo eso. Y uno aprendió muchísimas otras cosas y demás. Cuando viene este trato de Dios con la iglesia del 94 para acá, y Dios comenzó a tratar con la iglesia muchos años, en muchas ocasiones usted sabe que yo estuve al frente de la parte de enseñanza y predicación de la iglesia, pero no como pastora, porque nunca pensé que iba a asumir esa posición, pero ustedes saben parte de la historia y no voy a entrar a esa, cuando el Señor hace este llamado. Fíjate que muchos años, yo en todo ese tiempo me dediqué a preparar muchos estudios, yo estudiaba muchas horas, que le digo a las personas, usted no tiene hábito de estudio, pues usted se mete en un instituto aquí más allá, allí pues van a la carrera, pero en su cuenta usted se sienta y en esos tiempos pues yo cogía 3 y 4 horas los sábados, de estudiar las diferentes enseñanzas teológicas de la Biblia, un sinnúmero de cosas, y todavía yo conservo muchas de esas libretas de todas las diferentes doctrinas, teología, etcétera, etcétera, que fue realmente un aprendizaje. Y luego pues comencé a bregar con otras áreas de mi vida, etcétera, etcétera. Quizás uno no entendía, pero Dios va preparando a uno para muchas cosas. Después de aquel 94, en algún momento, como el 96, como el 97 por ahí, el Señor nunca, yo pensaba, por la razón que sea, cada persona es independiente, La Biblia dice, el obrero es digno de su salario, y yo lo creo así. Y yo creo lo que dice la palabra, que el que dedica todo su tiempo a la obra del Señor, pues mira, es justo y razonable que esas personas que son edificadas le suplan. Pero la realidad es que yo siempre decía al Señor, Señor, pero yo no, mejor que yo sea de los que aporte para allá, que sea como Pablo, que tenga algún medio de sustento. Así es que, gracias al Señor, hasta el día de hoy, pues ha sido así. Prácticamente todo el que hace trabajo aquí en esta iglesia lo hace así, voluntariamente. Sabemos que en un tiempo Dios habrá de suplir más que abundantemente y tendremos un staff de gente ahí full time y todo. Pero recuerdo una palabra que yo nunca pensaba en eso, y esos días en mi casa vino a mi mente, ¿cuándo será el tiempo que realmente yo no tenga un trabajo secular? Fíjate, cosa que no era normal en mí. Y como pasaba mucho en aquel tiempo, hace tiempo que eso no pasa, pero pasaba mucho en esos años, yo hablaba cosas acá en mi conversación con el Señor, y luego venía algún tipo de ministerio que Dios usaba en una palabra de ciencia o sabiduría, y comenzaba a ministrar y comenzaba a traer preguntas que yo había hecho al Señor. Muchos de los que llevan tiempo aquí, pues lo saben. Y uno de esos días, que yo no recuerdo quién fue esa persona, no la recuerdo, pero me dice, ¿has estado preguntando hasta cuándo estarás en el trabajo? Pues aún no es el momento, yo te diré cuándo es el momento, dice el Señor. Y me dijo también, pues mira, tú sabes quién fue, fue Iván Clemente, por este gesto de palabra, porque entonces dijo, ¿y sabes qué? Todavía no se había dado esa demanda que tuvo don Reinaldo de la cola. Usó el Señor esta, es más, creo que fue, no sé si fue, no fue ese día, porque posteriormente fue aquel día que le echó el pote de aceite a don Reinaldo por la cabeza. Pero aquel día me dice, y aunque no recibieras ningún dinero, oye, pero en aquel lugar tú eres la pastora. Misila trabajaba ya allí, que Misila era la esposa de Peter. Y yo decía, qué raro. Misila, Peter era el pastor de la iglesia, fíjate, pero nosotros habíamos establecido por las mañanas un grupo en mi departamento que orábamos, leíamos algo de la palabra y compartíamos algo allí. Y a causa de esas oraciones, ¿quién se lo dijo? A causa de esas oraciones que se hacen allí por la mañana, es que la cola no ha acabado con la cabeza. Digo que el que sabía lo que se estaba moviendo sabía a lo que se refería. La cola no los hijos, porque fue un tiempo de partición de herencia donde dos o tres pues se fueron en contra del padre. Pero fíjese, hay gente, me encontraba con muchos pastores y eso, pero todavía tú estás trabajando. Pero ¿cómo tú puedes? Yo le voy a decir lo siguiente. Quizás lo que uno no ha podido dar mucho es mucho tiempo aparte con las personas. Uno trata de buscar el tiempo. Pero nadie puede decir que un día que tocaba aquí dar una enseñanza o una predicación, no se dio, yo no la di, o había quien la diera, porque en todos esos años siempre ha habido esa palabra. Y de la manera que el Señor permitió que se organizara la iglesia, se permitió pues todas las cosas que hemos visto que Dios ya ha hablado. Y yo decía, ¿por qué la gente rápido piensa que hoy en día ese es el problema por el cual se desacredita la obra del Señor? Las personas empiezan a hacer evangelización en un sitio, ya tienen dos personas y dejaron su trabajo, y ya que me los mantenga la iglesia. Yo no creo en eso, sinceramente. Yo creo que la medida que crece esa obra, pues mira, es natural que para que usted la atienda mejor, pero generalmente como no tienen supervisión y tienen mucho tiempo, se les va todo el día en la nada. El que no tiene tanto tiempo tiene que aprovechar mejor el tiempo. Claro, yo siempre decía, después que esté el templo, yo estoy seguro que... Entonces, allá el jefe, pues los últimos años, dijo, ay, ya yo estoy cansado de esto, estoy trabajando para los que no están aquí. Quisiéramos vender de estos negocios, que solamente los que son terrenos, pues fuera rentado. Y hace dos años, pues, se logró que McDonald's rentara donde estaba la cafetería en Ponce. Pues claro, es un negocio que en un tiempo producía mucho, pero la problemática de empleados y todas esas cosas y demás, no es lo mismo que usted recibir 10 mil pesos todos los meses y no tiene que hacer nada, y con los años va y sigue teniendo su terreno y sus cosas, ¿verdad? Así fueron rentando diferentes lugares, pero a donde voy es que hay que vender y comenzamos a orar sobre eso. Marisol, que trabaja con nosotros, siempre está soñando. Y ella dice que en diferentes lugares ha soñado cosas y que se dan esas cosas. Y nos dijo el año pasado, mira, yo soñé que yo bajé de momento y aquí estaban arreglando todo ahí abajo. Yo dije, pero ¿y qué? ¿Pero qué está pasando aquí? Y una gente pregunta y dice, no, esto lo vendieron y van a hacer unos cambios de apariencia aquí, todo eso. Y, pero ese tipo de negocio, pues, lo lógico es que la gente sepa de ese tipo de negocio, ¿verdad? Negocio que ellos mismos reconocen que la bendición sobre todo del Señor. Yo le digo al que venga que también ore, porque han habido años muy malos para montones de negocios y la realidad es que ese negocio pues siempre ha producido y inclusive el año pasado es verdad que subieron los costos de muchas cosas, pero las ventas aumentaron tremendamente y todo, y fue un año muy excelente. Y había unas personas interesadas, después como no estaban familiarizados con venta a crédito, no quisieron, pero de donde menos se imaginaba de momento aparecieron unas personas y en que no hay nada firmado ahí, pero eso está prácticamente planchado. Ahora, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues mire, yo le estoy diciendo esto porque a algunos uno le ha dicho ore sobre tal o tal cosa. Y hoy yo meditaba en esto, aunque no tenía nada que ver, porque hasta que me he ido de este tema, porque yo meditaba, yo decía, igual que Dios ha hablado cosas en un momento, todo lo que Dios ha hablado, Dios lo va a cumplir. No es que Dios se ha detenido, es que Dios tiene su tiempo y comienza a trabajar con unos en unas cosas y con otros en otras cosas. Yo sé que en un momento aparecerá el dinero ese de aquello otro, pero mientras, lo que yo siento, lo profundo de mi corazón, no le voy a decir que Dios vino y me habló aquí, qué sé yo, es que este año de evangelización, de tocar vida, alcanzar vidas de una manera o de otra, y en las que tenemos que integrarnos. Pues mira, un día el jefe hace 2 años me dijo, mira, esto ya yo lo discutí ahí con mi papá y fíjate, hay que orar porque se venda esto, porque yo no quiero estar ya envuelto en esto y que así pues puedan seguir los empleados y todas esas cosas. Y entonces dijo, pues yo tengo unas oficinas allí que no las he rentado. Por fe, estoy reclamando del Señor, ahí agajado. Entonces dijo, pues mira, yo supuestamente no entraba en la transacción de la venta, porque entonces me encargaba de recibir esas rentas de esos terrenos, aquí ver a que se levante el negocio este de aquí, pues, si después que levante pues aparece un interesado de verdad, o pasa a nosotros, ¿verdad? Quién sabe, tenemos mucho chavo y puedo comprar. Y entonces pues me dijo, y entonces ese trabajo pues tú lo puedes hacer en unas cuantas horas y te vamos a pagar lo mismo y el resto del tiempo lo dedicas para la iglesia. ¿Usted no cree que Dios está en esas cosas? Entonces, ¿sabes lo que pasó con este terreno, verdad? Que nosotros, el Señor había dicho, yo tengo. Por eso, cuando el Señor nos habló de esto, Él siempre dijo, yo tengo, lo tengo. Yo sé que en un momento dado, ¿de dónde? Yo no sé, pero vendrán aquí cheques por cantidades grandes, porque Él siempre dijo al Señor, yo tengo el terreno, yo tengo los planos. Ninguno de nosotros diseñó este templo así. Oramos por la persona. Y dijo, y tengo el dinero. Y después dijo, tengo este propósito y voy a hacer estas cosas y ustedes harán esto. Y después dijo, y no puedo decir más nada porque se desmayarían. Iría revelando poco a poco. Y hasta ahora, ¿ha sido fiel o no ha sido fiel el Señor? Dios ha sido fiel. Así que yo entiendo que nosotros tenemos que orar y esforzarnos por compartirle a otras vidas de Cristo, por invitar a otras personas. Y uno ha estado pidiendo al Señor, ¿cómo se dice? Estrategias para alcanzar diferentes grupos. En el mes de abril, el último fin de semana de abril, viernes y domingo, fíjense, es una buena oportunidad para gente que le gusta escuchar una exposición del Evangelio de personas bien preparadas y bien trazadas. A lo mejor su médico, a lo mejor su abogado, a lo mejor su que otra persona muy amiga suya, pues una oportunidad. Y surge de una manera que no voy a contar tan en detalle, pero yo estoy revisando un listado que tengo de teléfonos y veo el nombre de esa persona que en el pasado estuvo en la iglesia. Dije, hombre, voy a llamarla para uno de estos domingos. Pero antes de eso, una persona habla conmigo, me cuenta una situación y después me dice, en lo que me habla, me menciona este nombre. Y le dije, pues precisamente en estos días. Me dijo, ah, no, pero yo me voy a comunicar con él. Y me dice, pues mira, va a estar este fin de semana. Yo pensaba domingo, este fin de semana. Y fíjate dónde se va a quedar, ya bregamos con eso. Que es el hijo de Narváez. Y yo decía, mira, una buena oportunidad para en ese fin de semana de personas que exponen la palabra. Cada persona tiene su estilo diferente, ¿verdad? Pero sabemos que ellos, como que son profesores universitarios, que cogen la palabra y la desmenuzan de una manera, pero que a la vez tienen una gracia a la vez de esa enseñanza. Y yo sé que diferentes personas, como el día de resurrección le dije que el hermano Miguel de Jesús, que fue un transvesti, homosexual, pero de esos que eran más bonitos de mujer que de hombre, y su cuerpo lleno de tanta cosa, la forma sobrenatural que Dios trabajó con él, lleva 25 años fuera de eso, casado con 3 hijos, y él y su esposa ministran en el cántico, parte del compartir, tenemos que hacer para alcanzar otro grupo de gentes. Yo entiendo que nosotros somos llamados, hermanos, a tocar esta ciudad. Eso fue lo que dijo el Señor. Él dijo, la iglesia impactará la ciudad, cambiará la ciudad, el faro de luz en medio de las tinieblas. Y a veces usted se puede desesperar en su petición personal, pero yo le digo hoy, Dios tiene su tiempo. Usted manténgase, no sea de los que va adelantado ni atrasado y le cuestione. Pero hay algo que me quedan algunos minutitos que nosotros tenemos que cuidar y es el ambiente espiritual de la iglesia. Nosotros tenemos que, por eso me gusta el modelo ese de los 5 propósitos de la hermana Hortensia, está preparando un estudio muy pronto de fomentar cómo mejorar las relaciones. Mira, el otro día, y yo no sé, lo compartimos en la guagua, pero sé que la hermana Hortensia da la clase de ella por las mañanas en esta esquina. Y ustedes saben quién es Jean, el esposo de Daisy. La hermana de Jean está viniendo a la iglesia, ella se llama Iris, ¿verdad? Y Iris, aunque normalmente la clase está allá, siempre se estaba por acá. Yo algunas veces me acercaba a ella y decía, ¿por qué no te mueves allá? Pero se quedaba acá. Pero en un momento dado se paró, me dicen, en la clase y dijo, yo he pensado no volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque vienen y saludan a Jean. Jean, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Jean dice, esta es mi hermana Iri. Ah, Dios te bendiga, Iri. Sigue hablando. La próxima semana, Jean, ¿cómo tú estás? Yo estoy aquí, nadie me saluda. Mira, esta es mi hermana Iri. Ah, ¿cómo estás? Y es lo que yo le he estado diciendo, hay que fomentar la unidad. Yo trato, lo ideal es que terminado el culto, a ver por lo menos cómo uno trata, aunque sea un par de veces, no, porque es difícil, pero aunque sea un domingo en el mes, que uno mande a otra persona a despedir el culto y se vaya allí cerca a saludar, pero lo que trato es en el intermedio, antes de venir para acá, voy unas veces por esta área, unas veces por otra, mirando las caras de la gente. Veo que es nueva. Ay, Dios te bendiga. Es la primera vez, la segunda, ¿cómo te llama? Le pregunto, sé que te voy a preguntar varias veces el nombre hasta que yo lo recuerde. La hermana Toñi asumió, hay un par de cositas que se están haciendo, pero asumió que lo estaba haciendo Tata, pero como ya tenía muchas cosas, de enviar unas cartitas. Mi nombre. Están haciendo el trabajo, unas cartitas, y yo vi una que vino de vuelta. Por cierto, hay que chequear esas direcciones porque las direcciones tienen que tener número. Y a veces las calles no tienen número. Y entonces ha habido una serie de experiencias. Hoy me llamó un señor y me dijo, ay, mire, le llamo para decirle gracias por escribirme. Tan cariñosa esa cartita. Yo también, ¿verdad? Y yo sé que ella tuvo experiencia y demás. Porque dice el hermano Rivaren en su libro Una iglesia con propósito, la adoración puede ser excelente, la predicación puede ser tremenda, pero lo que determina que una persona se sienta cómodo o no en una iglesia es que se sienta aceptado. Creo que el hermano Juan un día dijo también lo mismo, ¿verdad? Y es algo que es lo que yo he estado diciéndole. La gente ya de más tiempo en la iglesia tiene que moverse. Al llegar, pues usted llegó, ve, no vaya enseguida y se plante en su asiento. De una movida por ahí, vio a alguien, ay, qué bueno que estás aquí, Dios te bendiga, ¿verdad? Hay una gente que un poquito más tímida, una gente un poquito más suelta, pero los líderes, los ujieres, los diáconos de la iglesia, Dios te bendiga, qué bueno que te encontré aquí al terminar el culto, saludarla, porque eso es importantísimo. Ese es el sentido de compañerismo, el sentido de familia dentro de la iglesia, que es importante. La hermana Norma y la hermana Lavinia, se supone que las ujieres de la semana estén pendientes. Mira, estos hermanos que ya regularmente vienen a la iglesia, no los vemos, le digan a ellos para que ellos van a hacer una llamadita a ver si es que está enfermo, qué es lo que le pasa, porque eso es importante. Sabemos que el Señor es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos, pero nosotros tenemos que, igual que yo tengo una responsabilidad de impartir la enseñanza en todas las áreas para que vayamos creciendo, y los diferentes líderes de la iglesia y el que está a cargo de la adoración oral, para que llevamos al pueblo a una intimidad con Dios y que pueda sentir la sensibilidad del Espíritu Santo, lo que quiere en un momento dado. Pues así también dentro de la iglesia tienen que haber grupos que hacen evangelización. Ahora mismo, o sea, hay un grupo de hermanos donde ellos van a estar pendientes si hay un hermano de la iglesia que está enferma o algo, no solo ir allá para orar por ella, sino pues que si en ese día se le puede ayudar en algo, pues ayudársele. Todo eso es parte del trabajo para que la iglesia en la medida que crezca. Y las iglesias van a crecer, y a veces uno decía, ay no, que las iglesias bien grandes, pero ¿cómo es que las iglesias grandes conservan esa unidad? Por los grupos, las clases y los ministerios. Las personas al menos tienen que ser parte de un grupo, de una clase o de un ministerio, para que haya un grupo que siente bien de cerca, el cual usted desarrolla amistad, esa coinonía bien de cerca, y hayan actividades. Mira, el sábado cuando estuvimos allá en Sendero de la Cruz, que compartía el hermano este Guillermo, aclaramos algunos conceptos, por lo menos yo, que no entendía. Él es pastor, él es argentino, y nos gusta mucho, a los que hemos ido siempre a esos ministerios, porque no son como estos que invaden esta área de acá, que vienen de otros países, que es mucho apóstol, mucho obispo, mucho título, clase y distancia. Esos hermanos de allá son hermanos que ahora el pastor tal, ese es su título, y son gente preparadísima en la palabra, con unas experiencias tremendas, con unas iglesias de miles de personas, sencillísima. Se sientan allí con cualquiera que se sentó a hablar y compartieron y respondieron a lo que le preguntaron y todo. Y este hermano, en la iglesia de él tiene 27 mil personas. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo? Pues yo siempre me preguntaba, ¿verdad? Mire, pero ¿de qué cabida es su templo? No, pero el templo que ellos tienen dos templos en dos áreas. Una área de un poco de gente, un poco de más preparación, y otra de 1,000 personas. Pero ellos celebran, ¿cuántos cultos a la semana? No los que estaban allí. ¿Sabe cuántos cultos a la semana? 40 cultos semanales. ¿Y sabe lo que él dijo? Él dijo, las iglesias quieren que la gente se adapte a ellos, pero es la iglesia que va a proveer diferentes alternativas a la gente. Porque dice, ellos tienen 3,000 líderes, y entre esos 3,000 líderes hay una cantidad de pastores. Él pastorea a los pastores. Esos pastores a unos ancianos mayores, esos ancianos mayores a unos ancianos menores, esos ancianos menores a unos líderes de grupo. Entonces, ellos tienen, es la misma temática en la semana, es la misma enseñanza. Diferentes pastores tienen a cargo la predicación, tienen bosquejo, pero cada uno son como bosquejos a veces que yo encuentro. Una predicación me está tremenda, pero siempre tú le vas a añadir tu aplicación particular, tu ilustración, le añades aquello, le das tu punto. Pero la enseñanza fundamental es la misma. Dice, por la mañana es lo más seguro que usted encuentra muchas amas de casa, porque esa es la mejor hora para ellas congregarse, porque están los hijos en la escuela, están el marido por allá. Hay gente que trabaja de noche, no le va a ir un culto de noche, pero hay unos cultos de cierta hora que le convienen a esa gente. Entonces ellos proveen alternativas todos los días de la semana. Entonces están los cultos que llaman de fin de semana, de predicación de fin de semana, pero ellos dicen que es, si vamos a ver, es la misma línea de Rick Warren, que la persona asista a un culto congregacional una vez a la semana Y a un grupo se aparte de un grupo en un área. Dice, aquí hay gente que en Buenos Aires dice, creo que hay como 17 millones de personas, ¿verdad? Y hay gente pues más pudiente que tiene unas casas de playa por allá bien lejos y se van, están locos por irse los fines de semana porque tanta gente en esa ciudad. Y dice, y usted lo va a obligar que de allá tan lejos, a ese montón de horas, venga acá. Pero ese hermano puede tener allá, hay un grupo que se reúne para enseñanza de la palabra y me está evangelizando a otras personas que están también allí en esas casas de playa. Está haciendo la labor y el trabajo. Él me vino otro día en la semana a la iglesia. Dice, hay gente que vive tan lejos y no tiene medio porque Argentina está pasando por una crisis económica. Son muchos hijos. Pues se los dividen, este domingo llevo a dos, el otro domingo llevo a dos, no pueden ir todos los mismos domingos. Pero en la semana, muy cerca, hay un grupo, en un hogar hay una misión y ahí se reúnen y estudian la palabra del Señor, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que está detrás de esas iglesias tan grandes. En el caso de la iglesia de Rick Warren, es un templo de 10,000 personas. Pero ellos los fines de semana no es que dicen, ay, vamos a hacer un templo más grande. No, ¿sabe lo que ellos dicen? Vamos a añadir cultos en la semana. Entonces tienen culto viernes, tienen por el día, tienen por la noche, tienen sábado en dos horas diferentes y tienen domingo. Y es el mismo mensaje, porque van diferentes personas, pero dicen ellos, a veces una persona le gustó tanto el mensaje que invitó, mira, necesito que oigas este mensaje, yo te voy a buscar para llevarte. Y lo llevó a otro culto de fin de semana y recibió la palabra. Los mensajes de fin de semana son mensajes más prácticos, menos teológicos. Los de la semana ya son de crecimiento, más teológicos. Los de estudio en grupo ya son más teológicos, ¿verdad? Y sí, uno va aprendiendo. Yo entiendo porque el Señor habló a la iglesia y dijo, no, será una iglesia de 5,000. Y usted se preguntaba, y yo también, ¿pero cómo? El año pasado, cuando estuvo aquí la hermana... Ay... Isaura, no, no es Isaura que se llama, es algo así. Dijo, mira, el Señor va a cambiar mucho el sistema de organización de la iglesia y van a reunirse en grupos. ¿Cómo que se llama ella? Idalia, esa misma, esa misma. Pues mira, antes uno no tenía esa inquietud, pero de un tiempo a esta parte uno tiene esa inquietud. ¿Qué quiere decir? Que Dios va ordenando. Ahora, Hay cosas que Dios quiere que saquemos de nosotros. Dios quiere que saquemos el chisme. El chisme es decir a espaldas de una persona lo que uno no le diría teniéndole de frente. Si usted habla algo que si la persona se aparece, no, yo no decía eso, es un chisme. Ahora, si usted se lo puede decir de frente, no para herirlo, sino, no, lo que estaba comentando aquí es esto y esto, porque era de conocimiento. Pero aún a eso... Dice, tenemos que tener cuidado con la crítica, porque a veces nuestro afán es por dar una imagen de que lo sabemos todo. Y parece que la manera de mostrarnos sabios es estar criticando a los demás, o rebajando a los demás, o considerándonos superiores. ¿Y qué pasa? Que estamos todo el tiempo criticando a los demás, ¿verdad? Ventilando el descontento de tu trabajo de oficina, del taller, de la iglesia. Enfocas más que en el comportamiento de los demás. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 7, 1 al 5. No lo busque porque perdemos tiempo. Mateo 7, 1 al 5, cópielo. Dice, bueno, antes de leerlo, tenemos que pensar si es una crítica constructiva. ¿Estoy seguro de lo que estoy diciendo? ¿De verdad edifica? ¿Es necesario? ¿Proveerá alguna ayuda? ¿Mejorará la situación o no? Porque eso sería la crítica realmente constructiva, porque va a mejorar. La Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, que muchas veces estamos todo el tiempo señalando a otro cuando tendríamos que sacar tiempo para que el Espíritu Santo nos escudriñara a nosotros. Entonces esas cositas son pequeñas zorras que van robando el entusiasmo en los hermanos, disgustando. Todavía peor, porque hay gente que viene una persona nueva, recién convertida, y usted tiene que tener todavía doble cuidado, qué es lo que usted va a hablar, mira, tú eres nueva aquí, yo no te había visto, pero te voy a decir una cosa, ten mucho cuidado con Eduardo, porque Eduardo se ríe solo. Y Hortensia, mira Hortensia, ¿no tú la ves así bien seriota? Mira, no, no, trátala de lejos. La hermana, mira, aquella que llama la hermana Nancy. No, no. Y entonces se pone a hablar, o a lo mejor cosas que tal vez sucedieron, pero edifican. Mira, Harry no lo invite a comer, que come mucho. ¿Verdad? Mira, la pastora en muchas cosas es bien dura así. Mira, hay cosas que, ¿en qué le edifica a esa persona? Mira, aquel hermano tiene un historial así porque él mató a dos. Mira, las cosas viejas cuando venimos a Cristo las enterramos. Si usted sabe algún fallo de un hermano, ¿qué deberíamos hacer? Usted que lo sabe de cerca, que lo vio, llámelo aparte. Bueno, primero oremos y busquemos verificar información. Porque yo he sorprendido a mucha gente aquí trayéndome cosas que sinceramente le digo, me dan ganas de decirle chismoso, chismosa. Eso no es así, yo sé cómo es. Mira, porque no, verdaderamente primero deberíamos averiguar, porque no todo lo que a veces llega a los oídos de uno es verdad. A veces hay un jueguito que ponen a unas personas allá y dile algo calladito y cuando llega acá, todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? La vez pasada le dije que si tú sueltas un sabio le dijo, mira, cómprate una almohada de plumas de ave. Ay, qué fácil. Ahora vete allá al pueblo y suelta las plumas. Ay, pero qué tontería. Ahora vete y recoge todas esas plumas. Está difícil, ¿verdad? Cuando desacreditamos a alguien, especialmente falso, después recoger esas plumas está difícil. Entonces, estamos restando. Si usted me tiene que decir algo, como me han señalado algunos, usted viene y me lo dice. Yo a lo mejor tengo una respuesta de por qué. A lo mejor digo, mira, no me había dado cuenta. Pues mira, es verdad, lo voy a corregir, tienes razón. ¿Verdad? Un hermano. Pero debemos nosotros como iglesia, que Dios tiene un propósito y que vamos a hacer con propósito, evitar esas cosas que dañan. Comenzar a orar por los hermanos, llamarlo aparte. Mira, hermano, yo me he sentido un poco preocupada por esto que observé. No sé si es cierto o no, pero llegó a mí. Yo he llamado personas así, mira, a mí pues llegó esta información y yo creo. Pero generalmente empezamos a decirle a fulano y a mengano, a princeo, a sutanejo. ¿Qué usted hace? Crea un ambiente malo, le da lugar al diablo, hace que el diablo empiece a moverse por aquí como serpiente. Nos roba la bendición, destruye un hermano y a la larga no hay nada positivo. Así que eso hay que evite decir cosas negativas tocantes a una persona o grupo. En lo posible no escuchar nosotros ese tipo de comunicación. Siempre recurra a Dios con peticiones por las personas y acción de gracias a Dios antes que tomar alguna acción. Ore primero a Dios. Y si a un hermano ha fallado, bueno, porque somos humanos, todos aquí podemos fallar, aquí no hay nadie que es Superman espiritual. Si alguno se cree, pues dígame cómo, porque todos tenemos lucha. Dice la Biblia, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Nosotros queremos enfatizar ser una iglesia de restauración, no en el sentido de traer de nuevo los sacrificios del Antiguo Testamento que no me interesan, de restaurar a las vidas, de sanar. Por eso se llamaba el estudio, el hablar que sana, levanta y restaura. Una palabra que sana. A veces usted tiene que exhortar a un hermano y a veces la exhortación puede ser fuerte, pero siempre con la intención de que el hermano sepa que cuenta con usted para ayudarse a fortalecer y a levantarse unos a los otros. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Ves? Tenemos que tenerlo en mente. Tenemos que tener un corazón que verdaderamente esté arrepentido, agradecido, que tenga el amor de Dios, que ame a Dios, que ame a la gente, que sea humilde, de manera que ese corazón pueda controlar nuestra lengua. Todos hemos fallado. Levanto yo primero la mano. Pero debemos orar porque estamos para crecer, para que el ambiente dentro de la iglesia, o sea, hay cosas que es necesario a veces llamar a alguien y confrontarlo. A veces es menester que usted tiene una inquietud, llame a la persona y diga, mira, a mí me hizo sentir mal que yo supe que tú conversaste tal cosa. Si la persona se resiente un poco, pues usted va a llamar a un hermano maduro. Si no, pues usted me va a traer el asunto y nos reunimos los tres. Eso lo hemos hecho con alguna gente, vamos a ver qué pasó aquí. Pero lo que no debemos permitir, hermano, es que haya en nosotros un lenguaje que cree resentimientos, heridas. Por eso la vez pasada yo le dije, hay que medir las charlas. Si yo supiera que Harry se molesta porque él come, pero mira, este también come bastante. Y Gusino come bastante. Ya a los tres le hago un regalo y no lo invito a comer. ¿Verdad? Pero eso pues no es una tontería. Pero hay otras cosas que pueden atacar el carácter de la persona. Y ya en ese caso, ese tipo de bromas no se deben hacer, no debemos permitirla. Y si usted se siente, usted tiene la libertad de llamar a ese hermano, le estoy dando la libertad de decir, no hermano, no vuelvas a bromear conmigo así, no me gusta. Y si un hermano, usted se quiere propasar, es más, voy a ir más lejos, para acabar aquí. Si hay una persona aquí en medio de la iglesia, que mira, a lo mejor bueno, yo espero que no, pero vamos a poner un hermano que o una hermana, pero más se puede dar en hermano, que esté casado o algo así, ¿verdad? Y se acerca a otro con intención de, fíjate, tú me agradas. Usted, como una hermana, una doncella, usted le para, mira hermano, me parece que estás bromeando, lo voy a tomar como broma, pero no vuelvas a repetirme la broma, ¿verdad? Y si tú tienes problemas, ¿qué te parece si oramos ahora por tu hogar? Yo creo que si usted lo vaya a mandar por ahora, ahí queda. Porque ningún hermano debe propasarse. La Biblia dice que los creyentes deben tratar a las hermanas, a las doncellas como hermanitas y a las ancianas como sus mamás, con respeto, ¿verdad? Pero si usted no respeta a su mamá y su hermanita, pues no lo va a tratar igual aquí. Igualmente, pues si alguien se acerca y usted ve que el trato es irrespetuoso, usted no tiene que tampoco responder igual, sino, mire, hermano, no me agrado eso, por lo menos yo no me siento cómoda con eso, preferiría que no se diera. Y nadie se tiene que sentir mal, pero si usted no se atreve, usted me lo dice, yo llamo, mira, el hermano se sintió así. Pero yo creo que debemos cuidarnos unos a los otros aquí, porque Dios tiene propósitos muy bonitos con nosotros y podemos detener el propósito de Dios en la medida de que se cuela chismes, murmuraciones, críticas y cosas que no edifican. Amén. Así que empezando por mí, terminando por el que llegó ayer, vamos todos a cuidarnos. Si usted tiene alguna duda sobre algo, pues usted tiene la libertad de llamarme. No siempre yo tengo tiempo, pero buscamos la manera de hablar. Así que dentro de poco tiempo, pues, tendremos algunas horas más. Preguntas, comentarios, experiencias, testimonio. Todo está claro, perfectamente. Pues vamos a orar, hermanos. Les recuerdo que hay algunos hermanitos, no todos, porque solamente invitaron a algunos, pero aquellos que invitaron que están aquí para casa del hermano Juan Lebrón a las 2 de la tarde, pregúntele a Johnny dónde queda la casa. Es un pequeño culto que vamos a hacer allí de bendición de su casa. El sábado próximo los jóvenes tienen allá en Anones, eso es por la 352 o 353, un día de retiro. Conéctese con el grupo. Y yo creo que hay algunas damas aquí que piensan ir a Mujeres Sin Límite. Sería bueno que alguna de estas líderes damas pudieran ir, porque conversen un ratito con la esposa Johnny y Román. Ellas han estado implementando un sinnúmero de ideas para las damas muy buenas. Y espero que dentro de poco los caballeros...